mentira que estamos todos separados. Todos somos parte del todo. Y es mentira que no se puede ser feliz en este mundo. Wow. Más de un trillón de colores descubro en el aire que camino con vos en este lugar. Y es la mágica experiencia del encuentro natural. Tesoro.